Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad, y como todos los lunes desde hace más de 20 años, os saluda Alberto Sansegundo y os da la bienvenida a Buscando Leones en las Nubes, la peculiar propuesta de la emisora universitaria salmantina que conjuga música y literatura en una mezcla pensada para propiciar la reflexión, estimular vuestra sensibilidad y, en un plano quizá más modesto y sin duda más realista, entreteneros y haceros disfrutar de una hora agradable y placentera. Como sabéis nuestros más asiduos seguidores, si cualquiera de ambos términos tiene sentido, a lo largo del mes de septiembre os hemos ofrecido 4 emisiones dedicadas a los bares y el alcohol, las cervezas y los cafés, en una serie de 7 programas que tienen su base literaria en 2 muy estimulantes publicaciones. Las cervezas, los bares, la poesía, de título y contenido inequívocos, es una antología publicada en la editorial Visor, de la que hemos extraído los poemas que han sonado en los 3 primeros espacios del ciclo. El lunes pasado dábamos comienzo a la segunda parte de la serie con textos recogidos de Bares and Cafés, la última entrega de la formidable y por tantos motivos ejemplar revista Litoral. Hoy serán 13 los fragmentos, en su mayor parte poemas, entresacados de la revista con los que completaremos el programa. Entre ellos, y compartiendo con los textos idénticos escenarios, barras de bar, mesas de café, oscuros tugurios, antros siniestros, espacios, en fin, que resuman soledad y melancolía, frustración y fracaso, deseos insatisfechos y derrotas irremisibles, sonarán otras tantas canciones pertenecientes a territorios musicales muy diversos: jazz, blues, rock, folk, country, bossa nova y hasta, algo insólito, ciertamente insólito, en Buscando Leones en las Nubes, pop español. Os deseo que la hora que ahora comienza os resulte propicia, amena y grata. Si sucede algo malo, de Charles Bukowski. Si sucede algo malo, bebes para olvidarlo. Si sucede algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no sucede nada, bebes para que suceda. Produce my pistol and then produce my rapier. I said, stand and deliver, or the devil he may take you. Mushering, dama do dama da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. His money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she tricked me easy. Mushering, dama do dama da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. like the fishing. Some men like the fowling. Some men like to hear a cannonball roaring. But me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am with the ball and change. Dum-a-doo-dum-a-da. Wait for my daddy-o. Wait for my daddy-o. There's whiskey in the jar-o. En el café, de Kiel Askildsen. Una de las últimas veces que estuve en un café fue un domingo de verano, lo recuerdo bien, porque casi todo el mundo iba en mangas de camisa y sin corbata. Y pensé, tal vez no sea domingo, como yo creía, y el hecho de que pensara exactamente eso hace que me acuerde. Me senté en una mesa en medio del local. A mi alrededor había mucha gente tomando canapés y bollos, pero casi todas las mesas estaban ocupadas por una sola persona. Daba una gran impresión de soledad, y como llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie, no me hubiera importado intercambiar unas cuantas palabras con alguien. Estuve meditando un buen rato sobre cómo hacerlo, pero cuanto más estudiaba las caras a mi alrededor, más difícil me parecía. Era como si nadie tuviera mirada. Desde luego el mundo se ha vuelto muy deprimente. Pero ya había tenido la idea de que sería agradable que alguien me dirigiera un par de palabras, de modo que seguí pensando, pues es lo único que sirve. A cabo de un rato supe lo que haría. Dejé caer mi cartera al suelo fingiendo que no me daba cuenta. Quedó tirada junto a mi silla, completamente visible a la gente que estaba sentada cerca, y vi que muchos la miraban de reojo. Yo había pensado que tal vez una o dos personas se levantarían a recogerla y me la darían, pues soy un anciano, o al menos me gritarían, por ejemplo, ¿se le ha caído la cartera? Si uno dejara de albergar esperanzas, se ahorraría un montón de decepciones. Estuve unos cuantos minutos mirando de reojo y esperando, y al final hice como si de repente me hubiera dado cuenta de que se me había caído. No me atreví a esperar más, pues me entró miedo de que alguno de aquellos mirones se abalanzara de pronto sobre la cartera y desapareciera con ella. Nadie podía estar completamente seguro de que no contuviera un montón de dinero, pues a veces los viejos no son pobres, incluso puede que sean ricos. Así es el mundo. El que roba en la juventud o en los mejores años de su vida tendrá su recompensa en su vejez. Así se ha vuelto la gente en los cafés. Eso sí que lo aprendí. Se aprende mientras se vive, aunque no sé de qué sirve. Así, justo antes de morir. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Una mujer desconocida, de Antonio Muñoz Molina. Estaba sola en una mesa del café, leyendo un libro junto a las cristaleras de la calle, tan ajena al ruido y a todo como si se hubiera retirado a una torre frente al mar. Parecía extranjera y rubia y vestía de negro, y se le notaba de paso en la ciudad. Bebía su cerveza y fumaba un cigarrillo sin apartar ni un instante los ojos del libro, y pasaba las páginas con la misma lentitud con que inhalaba el humo, sonriendo un poco, desordenándose el pelo con la mano en que apoyaba la cabeza, instalada en la lectura y en la soledad, como en un reino invisible. Dobló delicadamente el pico de una página y miró sin atención a la calle. La debió sorprender que ya hubiera anochecido. Luego bebió un trago de cerveza y sonrió íntimamente para sí mientras volvía a abrir el libro. Me pregunté cómo verían sus ojos azules mi ciudad, para ella extranjera, más irreal que la novela que leía. En aquel café, aquella tarde, su imaginación era una isla inaccesible en la que se celebraban sin testigos los misterios simétricos de la literatura y del viaje. Down here.

Nostalgia de los bares, de Trinidad Gang. Me vence la nostalgia algunas veces, y echo un pulso entonces contigo. Mejor, con tu recuerdo, el frágil equilibrio del deseo sobre los taburetes de bar, o nuestros labios ocupados en amontonar palabras, quedándose en los límites del beso. Y la intimidad, casi de náufragos, que decidimos convocar aquella noche, vence mi mano vacía sobre el mármol de la mesa. Quero ficar sozinha. Garçom, me deixe comigo, que a mágoa que eu tenho é minha. Quantos estão pelas mesas bebendo tristezas, querendo contar se afoga no copo, renasce na alma, desponta no olhar. Garçom, se o telefone bater e se for pra mim, garçom, repita pra ele que eu sou mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar. Bar, tristonho sindicato de sócios da mesma dor. Que é o refúgio barato dos fracassados do amor. De cuando me equivoqué de bar, de Ángel Onéstore. Yo soy de esa clase de amigos que siempre pide otra ronda en los bares. No tengo hijos. Soy el hijo único de una dinastía de bastardos que se llena el estómago y se autodestruye. Mis amigos, sin embargo, son padres. De esos que buscan una excusa para volver tarde a casa. Siempre me invitan a otra. Nunca quieren que me vaya. Ellos me miran y 100 veces me cuentan, 100 veces, lo difícil que es. La suerte que yo. Ellos no ven las hormigas que trepan por mi pierna. No las ven. Beben tiempo con su boca de padres, tragan tiempo con su saliva de padres, y yo me vuelvo cada vez más pequeño, y sus hijos cada vez más grandes, y con 40, con 50, volveré al mismo bar de la esquina, y entonces los que hoy son niños se preguntarán por qué tantas hormigas en mi boca, por qué el amigo de sus padres se sigue creyendo joven. Con 50, con 60, ¿quién me llevará a casa? ¿Quién guardará mis huesos bajo las sábanas? Con 60, quizás. ¿Con 70? ¿Quién contestará a mis preguntas? ¿Quién me dirá lo difícil que es, la suerte que yo, cuando un día me confunda y pida otra ronda frente a la sola luz de mi nevera? Bubbles in my beer. But come in, Tom, and give us the lowdown on it. Tonight in a bar alone I'm sitting. Yes? Apart from the laughter and the cheer. That's not good. While scenes from the past rise before me. Yeah. Just watching the bubbles in my beer. A vision of someone who loved me brings a lonesome sudden tear to my eyes. Oh, I know that my life's been a failure. Just watching the bubbles in my beer. Yeah. Yeah. A road paved with heartaches and tears. And I'm seeing the past that I've wasted while watching the bubbles in my beer. As I think of the heart that I've broken and of the golden chances that have passed me by. That's what you're coming and to. The dreams that I made now are empty. Hot now. As empty as the bubbles in my beer. Un vislumbre, de Walt Whitman. Un vislumbre atisbado por un resquicio de un grupo de trabajadores y cocheros en una taberna, alrededor de la estufa, una noche de invierno, y yo, sentado en un rincón, sin que reparen en mi presencia. De un muchacho que me ama y al que amo, que se acerca en silencio y se sienta a mi lado para cogerme la mano, y de que pasamos un buen rato oyendo el ir y venir de la gente, los tragos que se dan, los juramentos y las bromas obscenas, contentos los dos, felices de estar juntos, hablando poco, acaso nada. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento El secreto de Christine, de Benjamin Black. A Quirke le gustaba McGonagall, sobre todo a primera hora de la noche, cuando solo se habían juntado en el local algunos clientes habituales. El tipo flaco al final de la barra, repasando las páginas de las carreras y rascándose la entrepierna con aire meditabundo. O el poeta borrachín y ligeramente famoso, con gorra de tela y botas claveteadas, que miraba furibundo una centella de luz dorada al fondo de su vaso de whisky. Se podía leer la página de recordatorios del Evening Mail. Mami querida, aún te echamos en falta. Nunca supimos que estabas tan mala. O disfrutar de los chistes malísimos que contaba Davy, el barman, con su carraspera de siempre. Era un sitio apacible, Se estaba tranquilo en el banco corrido, manchado, de terciopelo rojo, que olía a vagón de ferrocarril, hojeando el panorama, adormeciéndose, apaciguado por el whisky y el humo del tabaco y la perspectiva de las largas horas de holganza hasta el momento del cierre. Since I went on the wagon, I'm certain drink is a major crime. For when you lay off the liquor, you feel so much slicker. Well, that is most of the time. But there are moments, sooner or later, when it's tough, I got to say, not to say, waiter, make it another old-fashioned, please. Make it another double old-fashioned, please. Make it for one who's due to join the disillusion crew. Make it for one of love's new refugees. Once high in my castle, I reign supreme. And oh, what a castle built on a heavenly dream. Then quick as a lightning flash, that castle began to crash. So make it another old-fashioned, please. Leave out the cherry, leave out the orange, leave out the bitters. Just make it straight rye. Diarios, de John Cheever. La botella de ginebra, la botella de ginebra. Me duele escribir esto. La botella está vacía. Voy al correo, lejos del bar. Si bebes te matarás, dice mi hijo con los ojos llenos de lágrimas. Escucha, le digo, sería capaz de saltar desde un edificio de 10 pisos si creyera que podía serte beneficioso. No desea nada semejante, y además no hay edificios de 10 pisos en el pueblo. Voy en coche a buscar la correspondencia y me desvío para pasar por la tienda de licores. Escondo la botella de ginebra debajo del asiento. Me pregunto cómo me las arreglaré para meter la botella en la casa. Leo y medito sobre este problema. Cuando pienso que mi hijo querido está en la planta de arriba, escondo la botella junto a la casa y me echo un poco en el té frío. Get home at 5:30, fix his drink, sit down in his chair, pick a fight with mama, complain about us kids getting in his hair. At night he'd sit alone and smoke. I'd see his frown behind his lighter's flame. Now that same frown's in my mirror. I got my daddy's blood inside my veins. Fish swim, birds fly, chicken TV dinner. 6 minutes on defrost, 3 on high. Beer to wash her down with, then another, a little whiskey on the side. It's not so bad alone here, it don't bother me that every night's the same. I don't need another lover hanging around trying to make me change. Fish swim, birds fly, lovers leave by and by. Hold me. Sit and think. I drink. I know what I am, but I don't. Give it down. Birds fly, daddy's yell, mama's cry. Hold me, sit and think. Barra, de José Manuel Benítez Ariza. Todavía es posible distinguir en la ropa arrugada y sudorosa las huellas de una efímera elegancia nocturna, y en el rostro demacrado por la falta de sueño y la bebida, el aire ocioso en el café de empleados, taxistas y noctámbulos a primera mañana, cuando ya un resplandor difuso anuncia el día, y todo lo ocurrido, si es que hay algo que contar, se parece demasiado al parte matinal que nadie escucha en la radio encendida. Algo lejano que sucede de noche y que no importa. Last night we had a party with some mellow chicks at the gin mill down the street just to get some kicks. We sat down at a table, the cover was a deuce. The band was swinging in the mood, bring us all some juice. We started lushing, the chicks got high, but they weren't high enough. Cause we whispered love words in their ears, the chicks got rough, awful stuff. So let this be a lesson, you better stop and think before you whisper in her ear, bring another drink. The chicks got high, but they weren't high enough. Cause we whispered love words in their ears, the chicks got rough, awful stuff. So let this be a lesson, you better stop and think before you whisper in her ear. drink another drink. Barman, de Elías Moro. Copa de por medio, te confiesas con el camarero con más soltura y sinceridad de lo que lo harías nunca con el cura. El barman acostumbra a derrochar con los clientes más paciencia y comprensión que el clérigo ante sus ovejas, seguramente porque él también se habrá visto en otras parecidas. Su cabeceo de aprobación a tus pesares o de solidaridad con tus alegrías vale tanto o más que el etéreo perdón que te otorga displicente el de la sotana tras el relato de tus pecados, como un trámite obligado de su profesión, igual que si sellara mecánicamente una instancia mil veces vista. Y encima, el camarero, si hace falta, te invita a la última, te acompaña hasta la puerta y llama a un taxi para que llegues sano y salvo a tu casa. Esta ciudad me invita, de Luis García Montero. Esta ciudad me invita a desearte. Veo sus casas rojas en el alba y parecen botellas ordenadas en la barra de un bar. Selvas donde vivir de copa en copa. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.

Estos incrementos suelen achacarse, puestos a acuñar una frase, al estrés y las prisas de la vida urbana. No quisiera disentir del todo de esta teoría, pero me gustaría destacar el estrés, o las prisas, como algo mucho más agobiante y extendido que la mayoría de las cosas. Se trata de una confrontación repentina con extraños, totales o parciales, en circunstancias que requieren grandes dosis de relajo y simpatía. Una experiencia que yo, sin ir más lejos, siempre contemplo con cierta aprensión, aunque suelo acabar encontrándola satisfactoria. Mientras la aldea constituía la unidad social básica, los extraños aparecían de forma esporádica, y cuando lo hacían, siempre estaban muy superados en número por tu familia, tus amigos y gente que conocías de toda la vida. Pero ahora, en la era del almuerzo de negocios, de las grandes cenas, de las fiestas con los de la oficina y de los jolgorios de todo tipo, los extraños no paran de asomarse a tu horizonte. El motivo por el que yo personalmente, y muchos otros, suelo acabar disfrutando de esas criaturas es, simple y obviamente, la presencia de la bebida. La raza humana no ha descubierto otro sistema para eliminar barreras, conocer con prontitud al de enfrente y romper el hielo, que resulte la décima parte de eficaz y oportuno a la hora de permitirte relacionarte con los demás en un entorno agradable. Basta con interrumpir tu sobriedad. Still. con las notas de Between the Bars sonando por quinta vez consecutiva en Buscando Leones en las Nubes, en una nueva versión del clásico de Elliott Smith, esta vez a cargo de Taylor Hasty con Becca Stevens, elegida para clausurar el programa, os decimos efectivamente adiós, no sin antes repasar los créditos de la emisión, con el elenco de cantantes y escritores que han protagonizado el espacio. La vertiente literaria de la emisión ha corrido a cargo de Charles Bukowski, Kiel Atkinson, Antonio Muñoz Molina, Guido Eitel, Josefa Parra, Ángelo Néstore, Walt Whitman, Benjamin Black, John Cheever, José Manuel Benítez Ariza, Elías Moro, Luis García Montero y Kingsley Amis, autores de los textos, en su mayor parte poemas, recogidos del número 271 de la revista Litoral, que con el explícito título de Bares and Cafés repasa las distintas dimensiones a las que se abren esos estimulantes lugares, a partir de las aproximaciones de ensayistas, poetas y novelistas, de músicos y cineastas, de pintores y fotógrafos, reunidas en un volumen excepcional de primorosa edición y extraordinaria belleza. Entre sus palabras, habéis podido escuchar la deliciosa música de Belle and Sebastian, Susan Vega, Sheryl Crow, Laura Cantrell, Nora Ney, Bob Wills, El Último de la Fila, Julie London, Mary Gauthier, Nat King Cole, Regina Spector, Joaquín Sabina y los mencionados Taylor Hasty con Becca Stevens. Fuera de tiempo ya, me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.